A Voz Ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen por Radio Lescue 95.3. Aquí, en A Voz Ciudad, escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad, como vos. Te escuchamos. Yo quiero que la gente recorra el edificio, disfrute de todo esto, pero a la vez que aprenda. Tiene que, el nodo tiene que ser de la gente y que se van a apropiar, que, y con el tiempo va a ser una pequeña escuelita, un pequeño lugar donde van a poder aprender, eso me imagino, con mucha gente aprendiendo, con muchos chicos. Me imagino un lugar lleno de gente. Y tal vez en 10 años encontremos una ciudad totalmente distinta, porque va a avanzar, por supuesto, todo avanza, todo se actualiza, pero capaz creo yo que va a estar como más organizada y no tan separada, no tan distanciada, que yo lo siento así por lo menos. Y tengo mucha fe de que va a cambiar para mejor. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Los arquitectos en el ACER, además de diseñar, exploramos otros ámbitos como la comunicación. Soy Basilio Bonsuk. Esto es A Voz Ciudad. Seguime en bonsuk.com. En nuestro episodio 718 de hoy, la invitada de la semana es Sonia Aybar, directora del Nodo Tecnológico Catamarca Ciudad. Chateamos por WhatsApp con la estudiante de arquitectura Lourdes Baigorria. En la sección Actualidad tratamos los temas más candentes de nuestra ciudad. Saludo a los oyentes que nos escuchan todas las semanas. A Voz Ciudad. Comenzamos con la voz del urbanita. Podés compartir tu mensaje escrito por audio en bomsuk.com. Arrancamos con actualidad. Vamos a escuchar el audio de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que nos plantea la oportunidad que tienen las ciudades latinoamericanas de pasar de ser ciudades emergentes a ciudades sostenibles. ¿Cómo pueden evolucionar las ciudades emergentes a ciudades sostenibles? Ese es el interrogante. Y aquí cuentan la oportunidad en desarrollo urbano que tienen las ciudades de América Latina, precisamente. ¿Y por qué? Porque para pensar en el presente y dar este salto a futuro desde una mirada sostenible, nosotros tenemos el pasado, que ha sido muy interesante y que ha planteado una propuesta desde un sentido lógico. Así que creo que este audio sirve para poder entender esto y tomar conciencia de las ciudades en las que nosotros vivimos, que están enfrentando serios problemas considerando el cambio climático. Existe una forma urbana que compartimos la mayoría de los latinoamericanos, la cuadrícula de la cual crecieron nuestras ciudades. Una cuadrícula que generalmente vivía de un río, con un espacio central de encuentro general y amplio para la gente. Este modelo se replicó y muchas de estas ciudades crecieron y fueron exitosas. Tan exitosas fueron que atraían gente del campo del mismo país y del campo y ciudades de otros continentes, como nuestros bisabuelos y abuelos, que vinieron a estas ciudades y pudieron progresar socioeconómicamente de manera impensada. Los negocios se diversificaron. Se podía trabajar, pero también se podía estudiar, inventar y copiar. Allí residía gran parte del éxito de las ciudades. Hoy, 198 de estas ciudades generan más del 60% del Producto Interno Bruto de la región y son nuestro motor económico. El problema es que el crecimiento fue desordenado, poco planificado, y estas ciudades dejaron de ser ese motor económico. Hoy muchas de estas ciudades de la región están en crisis y no crecen como antes. Una de cada cuatro personas vive en asentamientos informales. se trata menos del 20% de las descargas cloacales y el río que alimentaba la ciudad no tiene vida. Tenemos que traer agua de lugares cada vez más remotos. El lugar de encuentro social ahora es peligroso. Somos la región más violenta del planeta, con más de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras el promedio mundial es de solamente 7. Nuestras ciudades son responsables del 80% de las emisiones de dióxido de carbono y el cambio climático ha vuelto a nuestras ciudades más vulnerables. ¿Es posible cambiar este paradigma de crecimiento por uno más equitativo? ¿Uno que respete nuestro pasado y futuro? A nosotros nos parece que sí. Déjenme explicarles. Hay en América Latina y el Caribe aproximadamente 140 ciudades que en el BID llamamos emergentes. Estas ciudades crecen demográfica y económicamente por encima de la media nacional, pero enfrentan desafíos como los que les contaba. Creemos que trabajando junto a ellas podemos tener un impacto clave en su desarrollo. Queremos ayudarlas a planificar su futuro de manera sustentable, aprendiendo de los errores del pasado y priorizando a la gente y al medio ambiente. Y siguiendo con las noticias de actualidad, tenemos que contarles algo interesante que sucedió en nuestra ciudad y que tiene que ver con los talleres de Ingenio Abuelos 4.0. Con la participación del intendente Gustavo Sadi, y gracias al trabajo conjunto del Nodo Tecnológico y el Consejo Municipal de Adultos Mayores, tuvo lugar el primer taller de Ingenio Abuelos 4.0, un ciclo pensado para promover el acceso al conocimiento y la inclusión digital de los adultos mayores. Durante el evento, el intendente Gustavo Sadi se mostró orgulloso del trabajo que ambas carteras municipales y felicitó también a los adultos mayores por su predisposición y energía. Además, los alentó a que aprovechen este ciclo de talleres para mejorar su vínculo con la tecnología, porque hoy todo está atravesado por ella. También hablaron la directora del Nodo Tecnológico, Sonia Aybar, quien depende de la Secretaría de Gabinete y Modernización que conduce Mariano Rosales. Ella explicó que esta iniciativa gratuita, como todas las de la cartera municipal, busca generar en los destinatarios las habilidades necesarias para manipular los dispositivos digitales como teléfonos, móviles inteligentes, notebook, tablet, etcétera, y que pueden aprovechar así, de manera segura, todas las posibilidades que brinda Internet. Bueno, esta información que te estoy dando la amplía en un rato más, seguramente, la licenciada Sonia Aybar, directora del Nodo Tecnológico de Catamarca Ciudad, a quien vamos a entrevistar. Enseguida más actualidad. Podés compartir tu mensaje escrito o por audio en bonsuc.com. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Bueno, aquí estamos con la licenciada Sonia Aybar, directora del Nodo Tecnológico de la Municipalidad de la Ciudad Capital de Catamarca. ¿Cómo te va, Sonia? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Gracias, Basilio, por la invitación. Bueno, un gusto tenerte aquí en A Voz Ciudad. Cada tanto te entrevistamos porque, bueno, queremos saber cómo avanza esta cuestión de la tecnología en la ciudad de Catamarca. Esto es muy importante porque, bueno, el mundo va cambiando y la municipalidad está al tanto de estos cambios, de estos nuevos paradigmas. Así que contentos de tenerte aquí. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo va el edificio del Nodo, Sonia? Porque eso todo el mundo pasa por ahí, por la, donde era la cárcel antes, en la Plaza Raúl Alfonsín. Contanos, ¿qué novedades tenés al respecto? Y la verdad que va bastante avanzado. Sí, hay mucha intriga, llama demasiada la atención. Creo que es uno de los proyectos más proyectos ambiciosos. Se tiene previsto, si todo marcha sobre rieles como tiene que ser, se tiene previsto una inauguración en lo que sería diciembre. Ojalá que todo salga bien, y bueno, con mucha ansiedad, porque la verdad que tenemos un gran trabajo que venimos ejecutando hace 2 años y tenemos muchas ganas de poder ampliar más, y el nuevo edificio va a ser ideal. Es un edificio muy grande, ¿no? Y es impresionante. ¿Qué actividades van a poder hacer ahí? A volcar primero las actividades que son propias del nodo, con una mayor, una oferta en términos de horario, que no teníamos los espacios, ¿no? Nosotros hemos trabajado todo este tiempo en espacios provistos por diferentes áreas de la municipalidad, que tengo que agradecer. El clúster tecnológico también nos ha cedido espacios y todos han estado predispuestos para que nosotros podamos ejecutar las actividades. Pero bueno, ahora lo que se va a ampliar mucho más van a ser los horarios en todo lo que tiene que ver con robótica, con programación, con lo que es diseño y modelado, impresión 3D, que son los programas de base que tiene el nodo tecnológico, y el fortalecimiento de cada una de las áreas. Que dentro de estas tres áreas que te nombré al principio, tienen como una variedad, ¿no? Entonces, bueno, también vamos a poder ofrecer eso. Y estuvimos ya diseñando incluso actividades que se van a realizar en el edificio, aprovechando el edificio como recorridos educativos, que también lleva un tiempo, un contenido y una pedagogía, que lo estamos trabajando ahora, la instalación del laboratorio de innovación, que si bien estamos trabajando en un espacio muy reducido, bueno, va a poder trabajar en toda la amplitud ahora con todo el equipamiento necesario, así que bueno, en ese sentido es bastante grande, son dos edificios, con planta baja entre piso y primer piso, el piso de arriba en el primero se une con el puente que todos ven, que la verdad que es una vista espectacular. Estamos haciendo esta entrevista vía Meet con la licenciada Sonia Aybar, por eso por ahí hay un delay, le pedimos disculpas a los oyentes. ¿Va a estar el intendente ahí también en ese edificio? No, o sea, él, no, lo que él manifestó, porque sí se había barajado la posibilidad de que él estuviera, yo creo que corresponde que existan algunas oficinas de recepción de autoridades y de reuniones institucionales, que me parece que es lógico que ese lugar también pueda ser aprovechado desde ese lugar, desde ese punto de vista, pero él quiere, y lo manifestó tantas veces, que todo el edificio sea el nodo tecnológico, que no existan oficinas municipales donde vayan la gente. Él quiere que sea todo enteramente educativo y que se pueda utilizar para eso. Así que esa es su intención, ya lo viene manifestando. Bueno, es importante esto que acabas de decir. Bueno, vamos a empezar a desarrollar algunos temas que realmente nos interesan del nodo tecnológico. Uno tiene que ver con el desarrollo de los kits educativos. ¿En qué consiste esto? Contanos, Sonia. Bueno, hace muy poquito el nodo lanzó el primer kit educativo de robótica. Es un desarrollo netamente catamarqueño, con chicos que trabajan, se han formado en el nodo y trabajan ahí dentro del laboratorio de innovación. Y fue, llevó 6 meses de trabajo aproximadamente. Surgió la idea porque se enseñaba robótica con unos equipos que son importados, una marca muy reconocida, porque no se fabricaban acá en Argentina. Entonces surgió la idea de poder desarrollar nuestros propios robots. Cuando se empezaron a desarrollar, nos dimos cuenta que queríamos darle la forma de nuestro trayecto formativo, digamos, queríamos que estén para diferentes niveles. Se desarrollaron 3 tipos de robots, que son 3 tipos de niveles diferentes que los chicos van a aprender con contenidos diferentes. Todo lo que es la electrónica, el diseño, el modelado, la impresión, todo el trabajo de armado del robot se generó en el nodo, lo hicieron nuestros propios chicos. Además de los contenidos pedagógicos para que los profes pudieran enseñar, se logró que hay unas plataformas de programación que se utilizan a nivel internacional para que los chicos aprendan. Entonces ingresan a esas plataformas y aprenden a programar el robot con esas plataformas. Nosotros hicimos generar un módulo del nodo tecnológico, pasar las aprobaciones de la empresa, en este caso la empresa se llama Enblock, que es muy conocida, Una vez que aprobaron estos contenidos, incorporaron el módulo del nodo tecnológico en esta plataforma, o sea que lo puede utilizar cualquier persona del mundo que tenga nuestros robots. Sí. Y en paralelo también se generaron capacitaciones a los docentes. ¿Cuál era la idea? Eran para docentes de tecnología e informática, con la idea de que ellos aprendieran a enseñarle a sus alumnos robótica. La verdad, todo este material es totalmente gratuito, ahora se van a dictar, ya se finalizó el primer grupo de docentes. Estamos muy felices porque impresionante fue la convocatoria, nos pidieron incluso del interior, se está trabajando en una versión virtual, con muy buena respuesta, muy entusiasmado, nos piden más, quieren aprender más, y la verdad que la forma de poder llevar estos contenidos a los chicos es también con los docentes, así que estamos felices, ¿no? Fue todo un logro para nosotros, y ahora están en producción porque queremos empezar a generar más robots para que puedan los chicos tener acceso a eso. Sí, esto es importante porque se ve la presencia, ¿no es cierto?, del nodo, del municipio de la capital, también en los municipios de la provincia de Catamarca, o sea, aquellos municipios, ¿no es cierto?, que quieran tener contacto con ustedes, perfectamente lo pueden hacer. Exacto, vos sabés que tuvimos, primero que esto se concreta porque hay una decisión del intendente Gustavo Sadi, que desde el primer momento cuando dijo que quería que todos los chicos tuvieran acceso a la educación tecnológica de forma gratuita. Y ese es el objetivo y en eso estamos trabajando continuamente, no solamente para que accedan, sino para que logremos una inserción laboral y que también se está concretando. Eso es fundamental. A raíz de todo esto es que inaugurado nodos tecnológicos con el que nosotros hemos participado en el diseño, hemos trabajado con los intendentes de otros lugares, tanto en Tucumán, en San Juan, están trabajando, están en Córdoba, y hasta nodo tecnológico, eso para poner el nodo tecnológico, han replicado el modelo del nodo en otros municipios de la Argentina. Ojalá se pueda replicar, la verdad que es un orgullo para nosotros que eso ocurra. Y en el caso del interior, hemos podido trabajar con diferentes grupos. Lo bueno de todo esto es que hay muchos lugares que han recibido equipamiento. Entonces, viene como un complemento, ¿no? Esto de que nosotros podamos enseñarles a utilizar este equipamiento, que podamos fortalecer los conocimientos tanto de los docentes como de los habitantes de los diferentes departamentos. Es fundamental que ellos tengan acceso. Por ahí recibir el equipamiento y no saber usarlo, que queda... Sí. Y sobre todo equipamiento que por ahí queda obsoleto en poco tiempo, ¿no? Entonces, poder generar estas instancias de educación es muy bueno. Claro, claro. Sí, y Nación también está muy interesado, se me ocurre, de trabajar en esto con los municipios, ¿no? Porque ustedes tienen una relación muy directa con Nación. Hemos trabajado con diferentes ministerios de Nación. Ahora nos enfocamos en capacitaciones específicamente, estamos con diferentes capacitaciones, una en particular que se está llevando de forma exitosa es con el Ministerio de Trabajo de la Nación, que interviene también de la UTN de Tucumán, el Cluster Tecnológico de Tucumán, se están capacitando chicos ahí, entonces, y nosotros hemos abierto el juego para todo lo que era el Valle Central, ¿no? En ese sentido pudimos ampliar, y bueno, se han sumado chicos, pero sí. Está bien, está bueno. Estuve viendo también en la prensa que les enseñan inglés en el nodo tecnológico, pero en realidad, corregime si no es así, lo correcto sería la complementación de perfiles con el centro de lenguas. ¿Eso qué significa? Que la gente, sí o sí, hoy tenemos que saber hablar y entender, o por lo menos la lectocomprensión en inglés, sobre todo con esta tecnología, con los avances de la tecnología, ¿no? Sí, mira, el objetivo del nodo es formar capital humano especializado. Bien, está. Bien. Nosotros tratamos de definir o tratamos de fortalecer algunos perfiles que nos demandan las empresas. Las empresas dicen, nosotros necesitamos estos perfiles, se los nutre de conocimientos para formarlos. Y veníamos trabajando con concursos de inglés para complementar esta formación. Con el centro de lenguas ya lo complementa, mejora el perfil y tienen mayores probabilidades de inserción laboral. porque ahora las empresas, al principio nos decían sí, es importante que sepan inglés, y ahora lo que nos están pidiendo es que sí o sí sepan inglés. Claro. Y entonces es una habilidad que realmente hay que trabajarla y tenemos que invertir tiempo en aprenderla. ¿Y esto cómo hicieron? ¿Lo trabajan con el laboratorio de lenguas de la UNCA o ustedes arman otro convenio? ¿Cómo fue que armaron esto? No, surgió la idea de, primero era de complementar con cursos, empezamos dando cursos de inglés a chicos que estaban haciendo programación avanzada, sí, y después cuando vimos la oportunidad de poder ampliar a otras franjas etarias, es que nos sentamos a armar un proyecto donde sea mucho más amplio, donde esté organizado, donde tenga un contenido, una currícula, y se conformó el Centro de Lengua. Se convocaron a docentes universitarios para que conformen el equipo y trabajar con ellos, obviamente, en su aporte en lo que serían los contenidos. Y ahí empezamos con la base, ¿no? Recién este año, creo en junio, lanzamos los primeros cursos. Terminaron, ahora están terminando la mayoría de los que eran los más chiquitos que terminan inglés. Sí. Tienen una orientación hacia la tecnología, hacia el sector tecnológico, ¿no? Porque es a eso, a conformar estos tipos de perfiles. Por lo que no es una oferta académica abierta al público en general, sino a los chicos que ya están haciendo los cursos de nodo. Bien, eso es importante aclarar. Bien, estamos con Sonia Aybar. Directora, la licenciada Sonia Aybar, directora del nodo tecnológico de la Municipalidad de Catamarca, Capital. Hay un trabajo territorial que están haciendo llevando ingenio para niños y adultos mayores. Contanos cómo es eso. Los talleres de ingenio. ¿Vos sabés que los talleres de ingenio fue la primera? Talleres actividad de ingenio. La idea era sacar el nodo de los y que este conocimiento que nosotros teníamos con los profes, podíamos bajarlo en cualquier lugar para que los chicos supieran que todos tenían la oportunidad de aprender. Lo que hacemos es armar un taller que muestra un poco de todo lo que se ofrece. Vamos durante una tarde a diferentes barrios de la capital y los chicos pueden saber de qué es robótica, de qué se trata, pueden ver programación, porque utilizan programas muy simples, así que aprenden a programar en ese tiempo, son de dos a tres horas que estamos. Trabajamos todo lo que es una charla sobre impresión 3D, para que conozcan cómo es una impresora, cómo imprime. Bueno, es un poco de todo. Nosotros estuvimos trabajando en la primera etapa del año en los CEPAVES. Hicimos un cierre previo a las vacaciones de invierno y en esta etapa ya estamos trabajando con los centros vecinales. Así que, bueno, estamos felices porque cada vez podemos llegar a más lugares y más chicos nos pueden conocer, ¿no? Ahora hace poquito lanzamos los talleres de ingenios a adultos mayores, así que también orientado a este público en particular, trabajamos con profesionales para ver cómo manejarnos, qué contenidos llevamos el equipamiento tecnológico, llevamos computadoras, llevamos tablets, llevamos juegos de ingenio también, así que podemos hacer un trabajo territorial que nos nutre mucho. Bueno, ustedes saben bien de este aspecto, de esto que me estás contando, pero ¿han ensayado algún taller de ingenio entre compartiendo adultos mayores y niños, por ejemplo? Se me ocurre que puede ser muy interesante, ¿no? Porque nada, los adultos mayores aprenden mucho de los chicos, ¿no? Y me parece que, no sé, se me ocurrió pensar, preguntarte. Sí, en realidad lo pensamos de esa forma, esto de poder compartir, de que ellos también entiendan qué es lo que hacen los chicos y que los chicos vean que ellos también pueden aprender y manejar tecnología. Se pensó, ¿no?, un cierre juntando estas dos generaciones que han crecido de manera tan diferente en cuanto a lo tecnológico y poder compartir situaciones que creo que eso sí sería muy lindo. Así que te vamos a invitar cuando la generemos. Sí, porque te cuento esto porque nosotros, bueno, yo enseño en la carrera de arquitectura de la Facultad de Tecnología de la Universidad de Catamarca, estoy como profesor en el taller 2 precisamente de arquitectura, y están desarrollando como problema de diseño en este momento en San Antonio un centro precisamente de abuelos y niños, y me ha sorprendido enormemente en la construcción que hacemos en el taller cómo llevan los chicos, los estudiantes, videos e información de lo que pasa en otros países del mundo en esta integración, ¿no?, de los adultos mayores con los niños, y que eso es sumamente emotivo e interesante realmente, cuánto aprenden los más grandes y los más chicos también, cuánto aprenden. Es muy interesante esta interacción, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, yo creo que cuando terminemos, digamos, la primera etapa de esta actividad, esta doble actividad, y unirlos, va a ser muy interesante ver qué, sí, qué pasa en esa interacción. Bueno, otro tema que me interesa y que veo que están trabajando también mucho es referido a las mujeres y diversidades en la tecnología. Se está produciendo un cambio paradigmático en la humanidad, por suerte, con este tema. Y bueno, y ustedes están a la vanguardia en esto. ¿Cómo están trabajando desde este lugar? Hace un par de semanas ya lanzamos un programa que se llama Comunidad MED, Mujeres y Diversidades en Tecnología. La idea era poder trabajar con un grupo específico, si bien nosotros trabajamos con chicas programadoras, por ejemplo, que busca disminuir la brecha tecnológica, y trabajamos con adolescentes, con niños y adolescentes. En este caso en particular no queríamos llevar un contenido tan duro, ¿no? O sea, no llevarle uh-huh. tanto lo que es programación, pero sí atender por ahí la necesidad de conocimiento que tienen las mujeres mayores de 25 años, que por ahí necesitan quizás aprender a manejar la computadora, o quieren claro. aprender fotografía digital. Se dictaron ya cursos de marketing digital. Dentro de eso se les enseñaba a sacar fotos, si eran emprendedoras lo podían trabajar el tema desde otro lugar. Y se incorporó también un curso sobre instalaciones eléctricas domiciliarias. ¿Por qué? Para que, al menos en mi caso, a veces no contamos con los conocimientos básicos de electricidad para poder resolver, poder resolver cualquier problema. Que va a terminar en 2 semanas, termina ese curso. Y los viernes, todos los viernes, esto se da en conjunto con la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad. Se dicta uh-huh. en esas instalaciones. Viernes dictamos charlas. Este viernes en particular, ella se dictó una sobre comunicación interpersonal. Este viernes se va a dictar sobre violencia digital, todo lo que es sexting, grooming. Así que vamos nutriendo también el cronograma. Trabajamos mucho con cooperativas y aparte con el público en general, ¿no? Se han llegado a generar 2 comisiones, de 30 personas aproximadamente en cada comisión, así que hay una muy buena demanda, una muy buena respuesta de todas para poder aprender. Bueno, volviendo a la arquitectura en la UNCA, tengo muchos estudiantes que ya vienen con saberes previos de impresión 3D, que hacen las maquetas para las entregas, precisamente, de los proyectos, y que hicieron cursos en el nodo. Esto es como una pequeña revolución, es interesante, porque aparte les permite también una salida laboral próxima. Tienen una impresora en su casa, entre varios pueden tenerla, y también tienen una salida laboral, que está bueno, ¿no? ¿Sabes qué? Nosotros empezamos es uno de los cursos como estables, y continuos en el nodo. Todo lo que es diseño y modelado, la impresión 3D, como con muchos emprendedores que tienen la impresora, pero ahí no saben utilizarla, y saben, aprenden con nuestro curso. De hecho, los chicos que están en el laboratorio aprendieron en el nodo. Y es muy interesante cómo la creatividad, ¿no?, en el caso de los jóvenes, porque es como un mundo nuevo, y una tecnología nueva, ¿cómo la aprovecha? Tanto robótica, programación, como diseño y modelado, son cursos que se dan continuamente, durante todo el año, terminan y empiezan, porque tienen demanda constante, y eso da pie también y da lugar para que los chicos puedan seguir avanzando. Hay un programa en particular que utilizan mucho en arquitectura, que es SketchUp, y son cursos que se dictan en el nodo. Sí, sí, porque los chicos, bueno, ellos tienen estos cursos después, en tercer año de la facultad, pero bueno, hoy la juventud avanza, ¿viste? Y buscan y quieren estudiar y quieren saber. Es una realidad, no se puede contra eso. Y realmente, en ese sentido, el municipio ayuda, ¿no es cierto?, a la gente joven. Y me encanta cuando decís el objetivo del nodo es capital humano especializado. Eso es muy bueno para la ciudad, es muy bueno porque realmente necesitamos esto para poder salir adelante, sobre todo en lugares donde, bueno, Primero que venimos de una situación de un país complicado, ¿no es cierto?, donde el trabajo siempre es escaso, y esto les permite a la gente tener preparación para poder afrontar el mundo que viene, que esto está bueno. Yo creo que no tenemos que perder el foco, ¿no? Cuando por ahí se habla de la economía del conocimiento, y por ahí se habla de toda esta era tecnológica y todo muy digital, y lo cierto es que la base de todo eso, el motor de todo eso, es el conocimiento que la gente puede adquirir, nada más y nada menos. Eso, y si nosotros, ese capital humano, nada va a funcionar. No va a haber gente que crea sistemas, no va a haber gente que pueda construir nada, ni no va a pasar. Entonces, si no ponemos el foco en la educación, en la calidad educativa, estar a la altura de la circunstancia, de lo que se demanda ahora, eso es, me parece, ¿no? De estar a la altura, lo tecnológico y todo lo moderno recae siempre en el conocimiento que puede adquirir una persona y la capacidad de producir con la creatividad por delante. Es eso, ¿no? Que sacarle un poco el valor excesivo que tienen por ahí el equipamiento tecnológico y poner el foco en los contenidos y en la calidad educativa. Sí, sí. Estamos con la licenciada Sonia Aybar, directora del Nodo Tecnológico de la Municipalidad de Catamarca Capital. Sonia, eso es lo que siempre nos decís. Realmente eso nos alegra mucho porque realmente es lo que necesitamos, ¿no? Entender que estamos en un mundo donde la economía del conocimiento es vital. Vino y está acá entre nosotros y debemos entender este paradigma. Si no, bueno, estamos fritos, como digo yo. ¿Cómo te imaginás y cómo soñás, ya para ir terminando esta entrevista, vos instalado y tu equipo en el edificio del Nodo Tecnológico? Como arquitecto, bueno, vos disculpame, me voy siempre hacia ese lugar, pero es que me interesa realmente el equipamiento urbano. El equipamiento urbano es sumamente interesante, permite la democratización de la ciudad, que la gente pueda participar, que la gente participe de la ciudad formal, ¿no? Y deje la informalidad. Por eso yo recalco esto y lo del edificio del Nodo, que no es tan solo su arquitectura, sino todo lo que hay adentro y el capital humano que hay adentro. ¿Cómo te visualizás vos en el momento que se inaugure este edificio? Yo creo que todo lo que me pueda llegar a imaginar va a ser muy poquito al lado de lo que podría llegar a ser. O sea, es que veo el edificio y nosotros en realidad invertimos mucho tiempo en ver cómo hacemos, o sea, en esto que te contaba de los recorridos educativos, y a sentarnos a pensar, a ver, yo quiero que la gente recorra el edificio, disfrute de todo esto, pero a la vez que aprenda. Tiene que, el nodo tiene que ser de la gente y que se van a apropiar, y con el tiempo va a ser una pequeña escuelita, un pequeño lugar donde van a poder aprender lo que por ahí consideran que es muy caro o inaccesible, lo van a poder aprender ahí, eso me imagino, con mucha gente aprendiendo, con muchos chicos, me imagino un lugar lleno de gente. Claro, eso es importante, que la gente entre y salga, mire y se inscriba y participe, porque esto es gratuito, ¿no es cierto? Habrá cosas que pagarán, pero no creo que no. Es gratuito, no, porque no hay ninguna intención, al menos, pero no, es todo gratis y la idea es que se apropien del lugar y de lo que significa y lo que representa. Es un edificio educativo, nada más y nada menos. Sí, sí, sí, esto es así y el Estado presente. Y esto es muy positivo. El 5 de marzo pasado, el intendente en su inauguración del periodo, en la inauguración del periodo de sesiones, habló del nodo tecnológico, ponderó el trabajo que hacen. Esto es así también en la realidad, ¿no es cierto? Porque un político, por supuesto, dice, ¿no es cierto?, en su discurso, pero vos, ¿cómo lo sentís como directora del nodo tecnológico? ¿Cómo sentís al intendente? ¿Cómo se entusiasma, le gusta, te pregunta, va? ¿Cómo ves esto que es muy importante, el apoyo político? Mira, primero yo totalmente agradecida por la confianza que depositó él en mí, en el equipo que se conformó. Hay un apoyo constante, ¿no? La inversión apostó a esto, ¿no? Y nosotros podemos avanzar, y primero vamos a tener este lugar divino gracias a su a su apoyo y podemos avanzar gracias a eso. Él está constantemente, está presente en cada actividad, nosotros los invitamos, está involucrado, conoce, la verdad que tiene un involucramiento muy, muy, muy grande con las actividades del nodo en sí y el apoyo que lo manifiesta abiertamente, ¿no? Y aparte se evidencia en esto del edificio. Bueno, y hoy sábado, que la gente a la tarde se llegue a en la Avenida Virgen del Valle y Avenida Güemes, donde era la cárcel, la Plaza Alfonsín, Raúl Alfonsín, y por si es que no lo conocen, para que vean el edificio y comiencen a interesarse de todo lo que hacen, también ingresando a la web de la municipalidad, y bueno, para participar y formarse, y formarse como capital humano especializado que la ciudad lo necesita. Así que, bueno, Sonia, realmente agradecerte y fuerzas para que sigan trabajando y para adelante. Bien, muchas gracias. Déjame, bueno, agradecerte por la invitación, por la difusión de nuestras actividades, siempre apoyándonos a todas. Así que muchísimas gracias. Pueden inscribirse a nuestros cursos. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y un canal de Telegram como Nodo Tecnológico Catamarca Capital. Así que bueno, ahí se van a poder enterar de todas las actividades, se van a poder sumar. Recuerden que todos los cursos y los talleres que dictamos son gratuitos. Muy bien. Bueno, ya sabe la gente cómo puede comunicarse. Y bueno, te agradecemos esta entrevista, Sonia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estuvo con nosotros la licenciada Sonia Aybar, directora del Nodo Tecnológico de la Municipalidad de la Capital de Catamarca. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen por Radio Lesquiú 95.3. Aquí, en A Voz Ciudad, escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad, como vos. ¿Te escuchamos? Yo quiero que la gente recorra el edificio, disfrute de todo esto, pero a la vez que aprenda. El nodo tiene que ser de la gente y que se van a apropiar, y con el tiempo va a ser una pequeña escuelita, un pequeño lugar donde van a poder aprender, eso me imagino, con mucha gente aprendiendo, con muchos chicos. Me imagino un lugar lleno de gente. Y tal vez en 10 años encontremos una ciudad totalmente distinta, porque va a avanzar, por supuesto, todo avanza, todo se actualiza, pero capaz creo yo que va a estar como más organizada y no tan separada, no tan distanciada, que yo lo siento así por lo menos. Y tengo mucha fe de que va a cambiar para mejor. ¿Te interesa nuestro contenido? Podés volver a escuchar este episodio y otros haciendo tu propia selección a la carta en bomsuk.com. Mis podcasts también están en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Y ahora estamos con Lourdes Baigorría, estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional de Catamarca, y le vamos a hacer un micro reportaje. ¿Cómo te va, Luli? ¿Cómo estás? Bueno, presentate, contanos quién sos, qué estás estudiando, en qué año estás, en fin, lo que vos creas conveniente para que te conozcamos. Hola, buenas. Soy Lourdes Baigorria, tengo 19 años. Vivo en Capital, en Catamarca Capital, estudio en la UNCA arquitectura y bueno, como hobby tengo otra profesión inclinada a la moda. Si me presento en sociedad depende. La verdad, normalmente cuando comienzo una conversación con alguien que no conozco, si bien me presento pero no dando tantos datos, por ejemplo, más que mi nombre y qué estudio, que es lo que la mayoría se suele preguntar primero, son como las preguntas principales. ¿Qué es lo que más te agrada y qué no de tu profesión, de tu actividad como estudiante de arquitectura? Tengo más cosas que me gustan que cosas que no, pero bueno, lo que más me gusta de mi carrera es que podemos visualizar arquitectura en todo. ¿A qué me refiero con esto? Es que arquitectura, podemos ver diseños de arquitectura desde un papelito de basura en el suelo hasta, no sé, pajarito en una rama. Literalmente de todos lados podemos ver diseños e ideas para proyectos y eso es lo que más me encanta. Además que tenemos la particularidad de que con cada trabajo que tenemos, que se nos presenta, es totalmente distinto al anterior, principalmente por el lugar en donde se desenvuelvan y por la situación o problema que tengamos que resolver. Y eso a mí me da como, no sé, como ansias de ver qué será lo nuevo que me espera y emoción, y eso me encanta un montón. Y si pensamos en qué no me gusta tanto, es que lamentablemente sucede que a veces hay como un atropello constante de arquitectos hacia la naturaleza, y eso es muy triste, sobre todo por los animales que residen en esos espacios y la flora también. Pero bueno, trato como de equilibrar esa angustia con la esperanza de que todos los nuevos arquitectos o también a los que ya están, poder inculcarle el tema de afianzar la arquitectura con la ecología. Hay una rama de la arquitectura que es la ambitectura, que está muy referido a esto y que está muy buena. Y creo que en una arquitectura moderna no va a haber tanto, si bien de tecnología, que es muy importante eso también, sino que tal vez se dé más valor a esto, a lo natural. Por lo menos es el pensamiento que hasta ahora yo voy construyendo en base a mis estudios. Y bueno, eso principalmente. ¿Qué arquitecto o arquitecta seguís y qué obra te gusta? Y la verdad que arquitecto definido, así que yo diga arquitecto o arquitecta me encanta cómo trabaja, no tengo. Pasa que tampoco, si bien conozco a algunos, pero me gusta, digamos, precisamente algunas de sus obras, no si bien todo su trabajo, pero creo que es porque no he investigado todo su trabajo a profundidad y hacer un análisis de autocrítica y si me gusta o no. Pero bueno, básicamente eso, me gustan como algunas obras así, pero no tengo un arquitecto preferido, digamos. ¿Cómo te imaginas la ciudad en la que vivís dentro de 10 años? Bueno, la ciudad donde actualmente vivo, desde el lado de lo arquitectónico, está creciendo muy de a poco, pero va creciendo. Catamarca siento que tiene mucho por explotar y resaltar en cuanto a sus paisajes y su flora, que eso a mí me llama muchísimo la atención. Y tal vez en 10 años encontremos una ciudad totalmente distinta, porque va a avanzar, por supuesto, todo avanza, todo se actualiza, pero capaz creo yo que va a estar como más organizada y no tan separada, no tan distanciada que yo lo siento así, por lo menos. Y tengo mucha fe de que va a cambiar para mejor. ¿Cómo te proyectas en unos años más en la vida? Bueno, ¿cómo me proyecto en unos años más en la vida? En unos años más me veo ya ejerciendo mi profesión, es como lo que más anhelo. Y en la búsqueda de cosas nuevas, más que nada en mi profesión, alcanzar eso que lo mencioné anteriormente, tener lugares más verdes, alcanzar, diseñar más que nada espacios que alcancen un bienestar. También me gustaría poder dar de lo que me están dando a mí, me refiero a poder compartir de la sabiduría que estoy adquiriendo de mis docentes y también de mis compañeros, y ayudar a más gente como yo, o sea, que compartan este gusto con la arquitectura y puedan alcanzar su impronta y lo que les gustaría dejar en este mundo, ya que todos vamos de paso. Y bueno, básicamente eso. Así que, bueno, con esta última respuesta me despido y agradezco por la invitación a participar, y saludos para todos y suerte. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Seguimos con la actualidad. Inauguraron el Bicentenario tras años de estar clausurado y ya proyectan su ampliación para albergar 30.000 personas. El gobernador mencionó que dentro de un bimestre se formalizará la presentación del proyecto que incrementará la capacidad del Coloso de la Loma, como se dice. Tras 7 años de letargo por cuestionamientos políticos, construcción deficitaria y abandono del edificio, y procesos judiciales mediante, el Coloso de la Loma volvió a despertar en una reinauguración que fue encabezada por el gobernador Raúl Jalil y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta. El clima frío y la lluvia leve no fue impedimento para que 600 niños y niñas de escuelas de fútbol y ligas de diversos departamentos pateen el balón en un acto lleno de la algarabía propia de las infancias, saliendo de los habituales eventos de los fuegos artificiales y presencias masivas. Hubo un punto sobresaliente en la inauguración. Estuvo acompañado de un anuncio del gobernador, que estiman que dentro de 2 meses se presentará el proyecto que ya viene trabajando el gobierno y un estudio de arquitectura para ampliar la capacidad, llevándolo a albergar 30.000 personas y con una morfología similar al estadio santiagueño Madre de Ciudades. También hay que destacar que el diputado opositor al gobierno, José Chichi Sosa, de la Unión Cívica Radical, no solo adhirió a la reinauguración del Bicentenario, sino que aprovechó la oportunidad para sugerir que en un futuro el Coloso llevará el nombre del fallecido ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral. Y dijo el diputado: adhiero a la reinauguración, seguramente hacia adelante en algún momento se logrará el justo equilibrio y se dará justicia a esa obra que llevará el nombre de su creador, Brizuela del Moral. Bueno, esta información, la fuente de esta información es el LSQ Digital. Y nos vamos despidiendo de la actualidad por hoy con una idea de cómo pensamos el futuro de nuestras ciudades. Y precisamente vamos a viajar a la ciudad de Estocolmo, considerada la ciudad más inteligente del mundo. Hay una pregunta que seguramente nos hacemos cuando pensamos las ciudades, el futuro de las ciudades. ¿Pueden las grandes ciudades seguir creciendo y al mismo tiempo limitar su impacto en el medio ambiente? Bueno, vamos a ver qué pasa en Estocolmo, elegida la ciudad más inteligente del mundo. La ciudad ofrece algunas soluciones para las ciudades del futuro, para las ciudades del mañana. Escuchemos atentamente esto, que creo que nos transporta a un futuro interesante para pensar el cambio climático, y nos vamos despidiendo. Las grandes ciudades no dejan de crecer, pero pueden hacerlo de forma sostenible. Estocolmo es una de las capitales europeas de más rápido crecimiento y, sin embargo, planea tener una huella de carbono positiva para el año 2040. La ciudad acaba de ser elegida la ciudad más inteligente del mundo por sus innovaciones medioambientales y digitales dirigidas al bienestar de sus habitantes. Echemos un vistazo a algunas soluciones para las ciudades del mañana. Este distrito de bajo consumo energético es un ejemplo de los esfuerzos realizados. Como parte del proyecto europeo Grow Smarter, estos pisos públicos han sido renovados para reducir su impacto climático. Encontramos coches eléctricos y aparcamientos para bicicletas, así como un nuevo sistema de gestión de residuos. Aquí, cada tipo de bolsa de basura tiene su color. Un sensor óptico y una báscula permiten un tratamiento individual de los residuos. Necesitan una respuesta en sus teléfonos móviles en tiempo real. Por lo tanto, si, por ejemplo, la señora Svensson deposita residuos de comida, obtendrá una respuesta de inmediato. Verá, sí, gracias, señora Svensson. Ha contribuido con 1,2 kg de residuos de alimentos, que terminarán como biogás, y en el futuro le podrán pagar por lo que tire. Bajo tierra, en tubos de alta presión, los residuos se transportan a un único centro de recogida. Se necesita menos espacio y menos movimientos de camiones de basura. La movilidad urbana sostenible es una de las prioridades de la capital sueca, que recientemente instaló estos sensores cerca del estadio de la ciudad. Recogen una gran variedad de datos que se supone ayudan al municipio a implementar una política de movilidad más precisa. Tradicionalmente se esperaba un año o dos para obtener los datos. Ahora se obtienen datos con 15 minutos de diferencia. Por lo tanto, si usted ha tomado una decisión y ha implementado algo, obtiene una respuesta instantánea sobre los resultados. Y eso es muy bueno. Para Estocolmo, reducir las emisiones también significa abordar el desperdicio de energía, como el calor producido por los centros de datos, que abundan aquí como en otras ciudades cada vez más conectadas. Esta empresa de almacenamiento de datos lo incorpora al sistema de calefacción del distrito, gracias a esta instalación de bombas financiada dentro del proyecto. Tenemos un centro de datos más ecológico. En lugar de dejar que el calor se pierda en el aire, recibimos dinero de la empresa de calefacción porque nos compran nuestra energía. En 2019, la red de calefacción urbana fue capaz de calentar 30.000 apartamentos gracias al calor recuperado del data center, de los supermercados e incluso de los crematorios. La compañía espera expandir sistemas como este y abrir aún más su red. Tendremos pequeñas unidades de producción dispersas en la red de calefacción urbana. Y toda esta producción que entra en la red, evitamos producirla en nuestras propias plantas. Así tenemos una mayor combinación de la producción. 12 de estas soluciones han sido implementadas en Estocolmo y en otras dos ciudades, Barcelona y Colonia. La fiesta de clausura del proyecto Grow Smarter tuvo lugar en la capital sueca. Una oportunidad para que la alcaldesa presentara sus ambiciosos objetivos climáticos. Queremos ser positivos en carbono. Estamos desarrollando una nueva técnica de almacenamiento de carbono y creemos que con esta nueva técnica, combinada con nuestros sistemas de calefacción urbana, que hoy en día no utilizan combustibles fósiles, podemos crear una ciudad climáticamente positiva, la primera en el mundo para el 2040. Algunas de estas soluciones pueden ser implementadas pronto en otras ciudades europeas como Oporto, La Valeta y Cork. Cerramos por hoy con la actualidad. Podés compartir tu mensaje escrito o por audio en bomsuk.com. En nuestro episodio 718 de hoy, la invitada de la semana es Sonia Aibar, directora del Nodo Tecnológico Catamarca Ciudad. Chateamos por WhatsApp con la estudiante de arquitectura Lourdes Baigorria. En la sección actualidad tratamos los temas más candentes de nuestra ciudad. Saludo a los oyentes que nos escuchan todas las semanas. Seguime en bonsuk.com. Mis podcasts están en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. De parte de Basilio Bonsuk, en la conducción y producción, Mónica Paz en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos y te esperamos en A Voz Ciudad. Yo quiero que la gente recorra el edificio, disfrute de todo esto, pero a la vez que aprenda. Tiene que, el nodo tiene que ser de la gente y que se van a apropiar, que, y con el tiempo va a ser una pequeña escuelita, un pequeño lugar donde van a poder aprender, eso me imagino, con mucha gente aprendiendo, con muchos chicos. Me imagino un lugar lleno de gente. Y tal vez en 10 años encontremos una ciudad totalmente distinta, porque va a avanzar, por supuesto, todo avanza, todo se actualiza, pero capaz creo yo que va a estar como más organizada y no tan separada, no tan distanciada, que